Integridad. Las personas íntegras no están desintegradas, pero tampoco te quiero desintegrar, y sería una aberración destruirte el corazón, ya que si lo hago alguien me destruiría y yo vine a construir, pero la construcción se lleva mal con la integración de las personas íntegras que te desagradan. Te doy unos años para que lo pienses, porque la necedad, cara de celo de muchacho valiente pero ignorante, desintegra todo en su camino y no me extraña, así es la sociedad. Más terminando este refrán, que tú te integrarás, pero dame la razón, sé que lo destruirás, por eso digo que la construcción se lleva mal con la integración. Solo si solo cuando cambies la pisada, ahí ya no te destruirán, hermano. Hay que tener personalidad, dejar de atacar, pedir perdón y por lo menos querer a tu mamá. Daniel Triunfo.